We'll be right back. だらけの世界を、その手で 爵約座ればボタン歩く姿は百合の花誰もが羨む完璧チェイケほら玄関くぐったら変身だ。さあグータラしよう。いつだってくねる遊ぶのサレンコンポ。ずっとずっとゲームは友達。お兄ちゃんは厳しいけどきっときっと許してくれちゃうの。わがまま放題は大好きの裏返し。 SOS はマジだ。ほらまさにここで素直じゃなきゃ。何か願うなら君と恋に落ちた陣よ。 綺麗事ってよりも自己中の方がマシね。まずは言わなきゃわかんないでしょ。言葉は意外にも魔力を秘めてるの。正直な君の夢は Thank you. Oh no. Bienvenidos a Anime Anímate. Ya por fin pude hablar. Ya por fin pude hablar porque, ay, tenía unos aquí. Le picaba y le moví y no sé qué hice y nada más pude poner música. No dejó que pusiera ya el micro, ya ahí medio jugué con estas cosas. Y bueno, ya estamos aquí. El tema del día de hoy, perdón por poner tanta música, pero es que no sé ni qué hice. El tema del día de hoy, bueno, como ya les había dicho desde hace como más de media hora, es deportes en Japón. ¿Qué deporte es tu favorito? ¿En qué colegio? ¿En tu colegio qué deporte hacías? ¿Cuál es el anime de deportes favorito? Bueno, y todo esto y mucho más aquí en Anime Nexus. Anime, anímate. Vamos rápido con los saludos. Saluditos para Elliot Ushija, Kotore Sato, Pudín, Tulio, Wetoki Uragiri, Joel Núñez, Cristian Rosas, Kaiba Moncuba, Miqueas Fabro, Ariana Jacome, Renato Recinos, Kevin Acosta, José Blood, Luis Cruz, Roberto Fuentes, Alejo Díaz. Y creo que son todos los que me han escrito aquí en Facebook. También saludotes a los chicuelos caóticos. ¡Ay, Dios! A los chicuelos caóticos que andan de este lado en WhatsApp. Entre ellos, bueno, a Galletita de Semen, a Chuperro Mergas Piñetas, a Chibi Ringo, a Sakurita, creo que sí, a mi Sakurita, a Lucy Algas Quemadas, a Jicarita Lacrimoso, a Pudín otra vez, porque no. El Facebook que también me trolea y no me deja ver los nombres de las personas que me están escribiendo. A Katia Silva, es que de verdad no le aparecen los nombres. ¡Ay, Lola me trolea! A Renato Resino, a Carlos Senpai, a Yumi Daniel. Así que bueno, a todos ellos, muchos saluditos. Ya pude. Y bueno, obviamente a todos los que nos escuchan por alguna otra aplicación o alguna otra forma de escucharnos, pues muchos saludos. Hasta donde quiera que estén por acá, Daniel Juni me ponía que saludos hasta Buenos Aires. Claro que sí, saludos hasta Buenos Aires. A ti y a todos nuestros radioescuchas. De este lado, Carlos Empe me pidió una canción que ya puse. también a Renato Recinos ya le pusimos su canción. Katia Silva dice hola Katia Silva. Y Roberto Fuentes dice, bueno, mi deporte favorito es el fútbol americano. Yo jugué básquet en el colegio, un poco de fútbol americano con los amigos. Galletita de semen. Alejo Díaz dice, hola, pues en el colegio practica atletismo. Wow, eso debe ser muy padre. Y me ayudó mucho, tuve una beca deportiva. Wow, sí, te ayudó bastante el anime. Y de mi deporte era Supercampeones. Órale. Miqueas Pablo dice, Supercampeón me gustaba, pero es que... Ay, es que no inventen una cancha. O sea, una cancha que para recorrerla son más de 4 capítulos. No inventen, ¿qué medía? ¿Cómo? O sea, no. Sí me gustaba, lo empecé a ver, pero al final no. Qué espanto. No. Ni la primera temporada donde eran chicos y empiezan a crecer, ni ya cuando son grandes y juegan así, súper guay. No. Es como, no inventen. Ahora sí, mi casa favorita dice, lo que más me gusta hacer ahora que nos dan en la secu es voleibol y básquetbol. Renata Teresi nos dice, con respecto al anime Supercampeones y Slam Dunk, son clásicos, acá, al menos acá en Latinoamérica. Mi casa favorita dice, yo muchos animes de deportes no me vi, pero las partes deportivas en especial de especial A eran muy buenas. Gerardo Muñoz dice, mi deporte favorito es en voleibol, aunque en el colegio practican fútbol. Mis animes favoritos son dos, Yuwamushi Pedal y Haikyuu. Ok, de este lado Renato Recinos dice, yo practicaba fútbol en el colegio, por lo que sé también bastante popular en Japón. Siempre he sido arquero, no tan bueno como Ichigo Kurosaki, pero algo así. Bueno, pues les cuento. Les cuento rapidísimo. Cuestiones en Japón. En Japón, principalmente ha habido deportes desde épocas así muy antiguas. Y bueno, cuando eran esas épocas de la era y era de no sé qué, empezamos con la era Meiji. Bueno, era como el sumo, era como wow, es un deporte y si no, super, era lo más fuerte que había en Japón. Sin embargo, bueno, a partir de la era Kamamura, empiezan a haber otro tipo de artes marciales, como el kyudo, las variantes de tiro con arco, que bueno, estas las ejecutaban los samurai. Y bueno, entra la era Edo, que sigue con el sumo, el kyudo, esta parte de las casas. En la cuestión del sumo empezaron a venir las épocas de apuestas deportivas. Y bueno, esto llevó a las autoridades a perseguir a todos los que concursaban, participaban en esto de las apuestas. Durante esa época de las apuestas en el sumo, bueno, se empiezan a generar cosas como el judo, el karate, el kendo, que empiezan a crecer, no se generan, sino que empiezan a crecer, se empiezan a reconocer a mayor nivel. Ya para la época, como eso de 1900 y alguito, empieza a introducirse el béisbol, el fútbol y el rugby. Y bueno, ya en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, pues ya el béisbol ya se había vuelto sumamente popular en Japón. A la actualidad, bueno, en la actualidad Japón tiene su liga japonesa de béisbol, que es el deporte que más les apasiona a los japoneses. O sea, ellos sí son fans enormes, enormes, enormes del béisbol. De ahí que decidí poner esta imagen de béisbol. Y bueno, vámonos con más comentarios por acá que nos dicen. ¡Ah! Nos está escuchando nuestro compañero Sander Naxos, que dice: saludos, Umis, buenos días a ti y a todos tus muchachos, ya escuchando. Anime de deportes, para mí no hay ninguno mejor que A-Shield 21. Sí, es que hay buenos, aquí no tiene nada. No solamente hay uno, hay muchos buenos. Dejando a un lado los cuerpos exóticos que llegamos a ver en el anime, porque también hay animes como Free que nos otorgan bastante cuerpo. Sí, también está bueno enfocarnos un poquito en ver el deporte. Katia Silva nos dice de este lado: swimming, natación. Sí, a mí me encanta nadar, eso de la nadada. Por aquí alguien, no recuerdo quién, me dijo que ya pasó la TNT y que quería ver fotos de mi cosplay. No pude ir a la TNT, desgraciadamente no pude ir a la TNT. Tuve que faltar a la TNT. Tenía muchas ganas de ir porque estuvieron ahí todos los chicos de... Bueno, no todos, sino la mayoría de los chicos de aquí de Radio Anime Nexus fueron a la TNT. Estuvieron ahí el día sábado, pero el día sábado yo tuve que atender unos asuntos personales y desgraciadamente falleció mi abuela. Y bueno, entonces tuve que estar ahí con la familia el fin de semana. Así que desgraciadamente no pude ir. Me hubiera encantado ir. Vi un videíto por ahí de todo lo que sucedió el día sábado. Vi muchas Bulmas. Me encantó ver un chorro de chicas cosplayadas como yo me cosplayé las últimas dos TNTs, disfrazadas con exactamente el mismo cosplay de esa Bulma, con su vestido rosa, con su nombre en el pecho, sus coletas. O sea, me encantó ver que por algo me disfracé así dos TNTs. Valió la pena disfrazarme así dos TNTs. Me gustó. Bueno, Desgraciadamente no puede. Espero ir a la próxima TNT. No supe cuándo es la próxima TNT. Sin embargo, voy a ir. Y ya para esa TNT espero tener mi disfraz de Umaru completo. Porque no lo pude terminar. No pude revisar los últimos detalles por esta misma situación personal. Así que bueno. Andrés Hikari Pávez dice: mi deporte favorito es el básquetbol y en el colegio no jugué a nada, no había deportes. Y en los animes de deportes son Slam Dunk, Kuroko o Basket y Haikyuu. Luis Cruz dice: buenas tardes, mi deporte favorito es la natación. En el colegio solía practicar básquetbol. Ay, espérenme. Ahora sí. En serio, por el tío del básquetbol. Y pues, animes. Yo diría que Slam Dunk es un gran clásico. Jorge Lara dice: yo jugaba básquet en la secundaria. Respecto a los animes, no he visto ninguno de deportes. ¡Ay! De este lado, Julio Mármol me manda dos imágenes. Y dice: mis deportes preferidos son básquetbol y boxeo. Nunca he practicado. Mis animes favoritos son Kuroko no Basket y Hajime no Ippo. Y bueno, no me han hecho pedidos, chicos, son casi las 12 y me han hecho muy pocos pedidos. Aquí joda, hablando de pedidos, para que vean. Aquí dice José Blood: hola, para mí el deporte que más me gusta es el fútbol americano y correr, como IHL 21. ¿Podrías poner el anime de V Survivor, que es de... ok, ahorita lo ponemos. De este lado, mi deporte es el básquetbol, lo jugaba en el colegio y la serie que más me gusta es Basquash y Hungry Heart. Y bueno, ahora sí, vámonos con unas poquitas canciones antes de poner esta situación del cumpleaños, porque hoy sí hay cumpleaños. Así que... ay, Dios, no lo encuentro. No lo encuentro. Ok, aquí está. Vámonos con música. No se vayan, yo regreso. Bueno, más bien dicho, no me tardo, yo regreso. Esto es Anime Anímate. El tema de hoy es deportes en Japón. ¿Qué deportes te gustan a ti? Recuerden, en Facebook me encuentran como Umanexus, UMMA Nexus, así me encuentran, me dan solicitud de amistad, yo los agrego y me pueden hacer los pedidos que ustedes gusten y deseen. Bueno, no es cierto, nada más son dos, porque si no, no dejamos que los demás puedan pedir sus canciones. Así que no se vayan, yo regreso para contarles mucho, mucho más de estos deportes de Japón. We'll be right back. Only job and be survival. Siguiente canción, la siguiente canción es para la hermanita de Mikeas Favreau, la cual se llama Mikal, y es el primer opening de Free, así que espero te animes ya a hablarme, Mikal, y bueno, disfrútala, yo regreso en un ratito. We'll be right back. 探してた未来へ戦いてる鳥を追いかけ伸ばした僕の手は見たことない景色へ繋がった尋常じゃない感情は通り塞いだられた Where you want this I just I chose a blood point オンベンテチョンデス aquí de regreso. Ya llegó Anita Moya. Por acá, ¿qué más me dicen? Dice Andrés Escobar, mi deporte es el básquetbol y lo jugaba en el colegio. La serie que me gusta es Basquash y Hungry Heart. Cristian Rosas dice, hola, mamá, reportándome desde la oficina. En este inicio de semana los deportes que practiqué en la preparatoria fueron bastantes, desde la natación, fútbol, soccer, pasando por el voleibol, fútbol americano, básquetbol, frontón y el anime de deportes que más me gusta es Haikyuu. Ricardo Cristian me dice, .com no era MX, me llevó a una página sin dominio. Sí, lo siento. Cuando estoy escribiéndolo, www.animenexus.com, y siempre tengo ese, lo escribo .com, yo lo pienso MX y entonces lo tengo que borrar, pero evidentemente no lo borro, o sea, generalmente escribo www.animenexus.com, cosa que no existe, y lo borro y entonces pongo .mx, cosa que es. Entonces, sorry, disculpen ahí, un error de... ¡Ay! Pues ya. Ya sí. Ah, sí, creo que también entra .net. No estoy segura. Yo me quedé con que era MX. Y me cuesta trabajo. Imagínate ahora si le ponen .net. No, hombre, no. Pero bueno, ya está sintonizado. Así que no hay ningún problema. Y bueno, prometo ser más cuidadoso en eso. Lo siento. Cuento que hoy dice, mi deporte favorito es el baloncesto y lo practiqué en la escuela, todo gracias al anime de Slam Dunk, que fue el que me inspiró. Ricardo Cristian dice: nunca me gustaron mucho los deportes más allá de patear la pelota por diversión, pero hubo uno que sí me gustaba y era el Hanky Do, una versión coreana del Aikido. Hueto Quiero Ir dice: he visto muchos animes de deportes, mi favorito es Kuroko no Basket de Slam Dunk, y ahora estoy viendo Prince's Drive. Carlos Senpai dice: mi deporte favorito es el... No me quiero imaginar cuál es ese. Pudín dice: yo practiqué fútbol americano medio año en la universidad, anime de deportes, bueno, siempre lo vi como género de anime y que menos me gusta, pero veo pocos animes de ese tipo. Aquí dejo algunos que he visto: Saki, Mayon, Kamino Ippo, que es de box, y no creo jugar esos juegos. Saludos a juegos de cartas, sea fuerte, entonces son todos. Saludos. ¿Qué tal eso? Te dice: yo siempre he sido muy flojo para los deportes. ¡Ay, Dios! ¿Ya a las 12? ¡Alto! A ver. ¡Ay! ¡Esto! A ver, esa pequeña Uma. Los cumpleaños del día de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos cumpleaños para Imperial Mass. Imperial Mass, que por cierto no lo he visto que esté por aquí rondándonos, comentándonos. Pero bueno, el día de hoy es cumpleaños de Imperial Mass y José Alonso Valdés García. Así que, para ellos dos, les deseo muy feliz cumpleaños y ojalá hayan disfrutado de su cumpleaños ya todo este fin de semana y les dure hasta el próximo fin de semana, porque no. Así que vámonos con la canción de feliz cumpleaños y yo regreso para seguir comentando muchas más cosas. Bueno, ya regresé. Ay. Esto. Ay. Me hago bolas con sus pedidos. Ahí está. Ya tengo listo aquí este pedido y el otro. Y ya. Ahorita vámonos con. Ahorita. De este lado dice. Sandel Nexus dice: hay un manga de voleibol playero de chicas muy guapas llamado Bleach Star que me encantó, pero no han sacado anime y no le han sacado anime y sufro por ello. Creo tener una razón por la cual no han sacado el anime, pero lo dejaremos así. ¿Qué te parece? Si ves que de por sí ya prohibieron en muchos lados ese de Stream Volleyball, ese hermoso videojuego, así que mejor lo dejamos así. Julio Marmón dice: Major, otro anime que me gusta mucho es Major, con una historia genial y una gran animación también. Y es de béisbol, si mal no me ubico, es de béisbol. Julio Manuel dice: ay Dios, Julio Manuel dice: Ice Not Diamond y I Child 21. Pero uno de los que más me gustó fue Slam Dunk. Ese es el opening de Pascua. Sí, lo encontré rapidísimo. Miquel Fabro dice, además de básquetbol, usé un año de atletismo y fue uno de los deportes que más me gustaron. José Daniel dice, Dani dice, el levantamiento de tarro también cuenta como deporte, porque si es así, no, porque no, no cuenta como deporte, Dani. Dice, no cuenta como deporte. Javier Junior dice, no, pues a mí me llamaban mucho la atención los deportes hasta que vi Kuroko no Basket. De ahí he practicado básquet, pero con unos amigos solo por diversión. Ángel Eduardo dice, pues tal vez este catalogado más como un anime de carreras, pero para mí Initial D estuvo bueno. Aquí de este lado, Granjita Chan dice, hola, buenos días, Uma-chan. Yo jugaba fútbol durante la secundaria, pero como me lo acaba siguiendo la pelota, ya no quise jugar. Durante el bachillerato practiqué taekwondo, pero lo dejé y ahora solo voy al gimnasio. El anime de deportes sería Free, pero no he visto... No he visto mucho, apenas unos cuantos capítulos. Y quisiera hacerlo pedido el segundo opening de Melancolía de Haruhi. ¡Oh! Susubiya, Super Drive, Aya Hirano. Ok, en un ratito más lo ponemos. Hidachan. Renata Resinas me dice: también yo jugaba bastante ajedrez cuando hicieron el primer torneo en mi colegio. Llegamos mi hermano gemelo y yo a la final, bastante épico. Al final él me ganó y todos dijeron que me dejé ganar. Y después de eso estuve yendo a la Federación Nacional de acá de Guatemala a jugar. Y en el anime, quienes recuerdo que son muy buenos en esto son Sora y Shiro de Game No Life. Yo soy pésima para jugar ajedrez. Sé jugar ajedrez, lo básico ya no, lo demás ya no. Dani dice, bueno, aparte de levantar el tarro, antes practicaba atletismo, americano, golf y ahora solamente voy al gimnasio. Ah, esas cosas. Julio Marmel dice, Uma, ¿practicaste algún deporte alguna vez en tu vida? Yo era muy, solía hacer demasiados deportes. Mi mamá fue maestra de, bueno, es maestra de tenis, instructora de tenis, y fue maestra de natación cuando ya era muy pequeña. Entonces, hice por parte de mi familia, pues natación, tenis, por parte escolar, bueno, me metí a todos los deportes que pude, jugué a básquetbol, jugué fútbol porque era como calentamiento antes de que las cosas en educación física, pero nunca me gustó el fútbol. Principalmente básquetbol, voleibol, llegué a jugar fútbol americano, mi hermano de sangre, y le gustaba mucho el fútbol americano, y de repente nos poníamos a jugar cuando yo era chiquitina. De ahí afuera sí he jugado béisbol, soy mala soy mala para jugar fútbol, digo béisbol, pésima para jugar fútbol, me aburro y termino saliéndome, no sé por qué, no. Me gusta el fútbol americano, me gusta jugar mucho tenis, me gusta no ser ese tenis. Nunca pude jugar a nivel así como profesional, mi mamá sí intentó, yo me puse demasiado nervio y me dio terror ver a otros chicos jugando, a otros chicos más pequeños que yo jugando mejor que yo. Y por más que intenté, entré al torneo, pero sí como que entré en pánico, entonces hasta lo dejé. Torneos en deportivos sí, pero torneos así en la Federación Nacional de Tenis aquí en México, no, era mucha presión. ¿Qué más dice? Pues sí intenté jugar ajedrez en la secundaria, pero no, les digo que soy medio maleta por ese tipo de cosas. Creo que es todo. Lo que sí es que, bueno, cuando yo era chica, pues fui porrista y me encantó ser porrista durante mucho tiempo. Fui capitana de porristas y fui feliz. Era feliz siendo porrista. Y bueno, después de mis tres años mozos de ser porrista, pues lo dejé y ya no quise volver. No fue algo así como que, queremos volver. El siguiente año escolar quiero volver. Dije, no, ya no, gracias. y ya, salir de esa zona porristera. Y bueno, mis animes favoritos de deportes, bueno, yo creo que es The Prince of Tennis. No lo he acabado de ver. Ya vi la película cuando estábamos hablando de animes, de action, de live action y todo eso. Vi la película de The Prince of Tennis. Medio asquito de película, pero bueno. Y creo que Free, creo que son mis dos animes favoritos. Yo creo que por el apego que les tengo tanto a esos dos deportes. Pero Slam Dunk me gustaba, tuvo su momento bueno y ya, hasta ahí quedó. De los deportes populares en Japón, de los deportes más... Kate Silva me dice que es Free. Free es un anime de natación. Es un anime de natación, básicamente. Los deportes populares en Japón. Entre los deportes más populares, bueno, ya les había dicho que el béisbol, y Japón cuenta con su liga japonesa de béisbol profesional, con la que participan 12 equipos de grandes empresas multinacionales. Y bueno, de ahí el fútbol, que también en 1990 el fútbol se hizo bastante, bastante popular. Y bueno, se creó la liga japonesa, obviamente. Y la cual, bueno, sí participa, me parece que sí participa en la Copa Mundial y en las Olimpiadas. Así que, bueno, y en distintas otras copas. Les digo que eso no entiendo, son muchas copas. En un año son muchísimas copas, o sea, no me inventen. Entonces sí participa en el deporte de fútbol en Japón. En el automovilismo, claro que sí participa Japón. En la Fórmula 1 han participado hasta 20 pilotos japoneses. Entre ellos, bueno, los más famosos está Takuma Sato, Kumi Kobayashi y Satoru Nakajima. Sato ha logrado un podio en el 2004, mientras Kobayashi también tuvo otro podio. Y bueno, han sido bastantes también metidos en esto de automovilismo. También está el tenis, que ha albergado numerosos torneos profesionales. Entre ellos, bueno, en cuestión masculinos está Kei Nishiroki y... en damas está Kimiko Datekurum. Y bueno, ambos fueron semifinalistas en distintas ocasiones. Ay, falta. Ahí está. En el voleibol también se encuentran bastante metidos. Con la selección masculina de voleibol han logrado 3 medallas olímpicas. Y en la selección femenina solamente se ha logrado una. Y bueno, otros deportes que son menos, así como menos mencionados entre los favoritos. Bueno, está el ciclismo y la selección de rugby en Japón. Así que de ahí en fuera ya mencionamos como los más importantes. Y ahora sí, vámonos con música. Ahora sí, vámonos con música. Aquí tengo... alguien me pidió la canción de Rondeo, de Candú. Dura, la que me pasaron dura bastante, así que voy a poner la mitad de la canción. Ustedes entenderán esta cuestión de tiempo para que todos podamos tener un poco de música. Así que yo los dejo con estas pequeñas cancioncitas. Y yo regreso. No se vayan, esto es Anime Animate. El tema de hoy, deportes en Japón. ¿Cuál es tu anime favorito? De deportes, obviamente. ¿Y qué deportes has hecho a lo largo de tu vida? No se vayan, yo regreso. Shit out there, 誰も向かうの

こんな時代 ないでも 誰かを隣か信じていたい自分がいるそれが I I I my 感情だって I I I the reason why Did I I my love you to let my guy これが I I I I 言葉なんだって I I I the reason why Tonight I I I got all inside tonight からガンガンと下がって自分の心の内面と睨めっこしましょう笑ったら負けよ まだこぎ出せないだけさやれるはずなんだ本当はなんだか笑えてきちゃったないくつも失いまた恋もせず探したりして そしてまだ自分のこと嫌いにはなれずにいる それが I I I my 感情だって I I I the reason why Did I I my life you to let my guy これが I I I I 言葉なんだって I I I the reason why Tonight I I I got on it この世で誰一人傷つかないそんな世界はない 痛みを知って誰かを自分のことを愛してあげようそれが I am I can't know why that I am I the reason why But I am my life これが I I I I 言葉なんだって I I I the reason why Tonight I I I 過去に say goodbye 心に揺れ続けるふたしたら迷いならば完全無欠陥過去再起の I I I に向かってバイバイバイ y bueno, ya regresé de este lado Kotorosato dice si el automovilismo callejero cuenta como deporte, les mencionó Initial T. Entonces practico automovilismo y hasta pertenezco a un club de Mitsubishi Eclipse 3G. ¡Wow! Aquí bien presumido. Tulio dice, hola Uma, mi deporte colectivo favorito es el fútbol. Hoy al estadio los sábados y los domingos juego con mis amigos por mi casa. Y en lo individual es el ajedrez, soy bueno. Saludos a ti, Tulio. Y me dice aquí, postdata, me salí del grupo de WhatsApp porque estoy preparándome para ingresar a mi segunda carrera, que es periodismo en otra universidad del estado. Ok, bueno. Que te vaya muy bien y cuando desees regresar ya sabes que aquí estamos dispuestos a seguir troleando y dando lata. No te preocupes. De este lado, mi amada Sakurita Moon dice, saludos, los deportes que he practicado han sido fútbol, voleibol, básquet, pero mi favorito es natación. Para mí el mejor deporte que aún practico como ejercicio diario. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Yo extraño las clases de natación. Alexander Mango dice, solía hacer básquetbol en la prepa, ahora no hago nada. Mi anime favorito de deportes es Supercampeones, aunque no soy muy fan de este tipo de género. Juan Núñez dice, suele jugar básquetbol y ahora solo hago levantamiento de tarros. No he visto ningún anime de deportes. Mari Kuchiki Kurosaki dice, hola Uma, yo jugué voleibol y foot y básquet y ahora hago caminata para que no se me haga tarde para llegar a mi trabajo. Ah, ¿no te ha ocurrido que luego en lugar de caminatas es como maratones? A mí me pasaba. Y bueno, de este Héctor Abraham, sé quién no puede olvidar a los supercampeones que duraban media hora para llegar a la otra puerta. ¿Media hora? Se tardaban como que, como cuatro capítulos, ¿no? Para llegar al otro lado. ¡Ah! Era muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, no inventen. Y bueno, como último comentario acerca de Japón, les comento rápidamente que Japón ha sido, bueno, ha tenido bastantes medallas olímpicas en todo lo que es la cuestión de temporadas olímpicas, exceptuando obviamente el momento de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, él no participó, bueno, Japón no participó, bueno, no se le fue permitido participar por consecuencia bueno, de su papel en la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda acción que tuvo negativa, por la cual bueno, no se contabilizó, fue que Japón se sumó al boicot de los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, y entonces esas dos notas negras tienen en cuanto a las Olimpiadas. Sin embargo, Japón ha tenido 140 medallas de oro, 143 de plata y 160 de bronce. Ahí échenle las cuentas, según yo son cerca de 300. Como 500, 450 más o menos medallas olímpicas a lo largo de toda esta situación olímpica. De las que más han dejado medallas, bueno, obviamente la gimnasia ha dejado bastantes medallas olímpicas, al igual que el atletismo, la lucha, la natación y el judo. Las que menos han dejado medallas olímpicas en cuestión de Japón, bueno, es el esquí alpino, el tenis de mesa, el taekwondo, el tenis, este deporte que es de velas, de barquitos de vela, pues, el hockey sobre hierba, la hípica, el fútbol, el esgrima y el badminton. Esos son como los menos que han dejado notas en esta situación olímpica. Jordi Aro Silva, bienvenido Jordi Aro Silva aquí a Anime Anímate en los últimos minutos de Anime Anímate. Y bueno, sin más por el momento, chicos, esto ha sido todo por mi parte en este día lunes de juntitis, lunes de clase, lunes de trabajo, lunes al fin y al cabo. Espero haberles hecho un poco más o menos este lunes. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte, esto ha sido todo por este lado de Anime Anímate. Sin embargo, el día de hoy tenemos todavía mucha más programación aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica. Y nada más, sigue nuestro querido amigo Jabatín o Nakama en su gran programa Nakama-san. Después sigue Orphan How y Shanks en su programa de Yorosuka. Y bueno, el día de hoy finalizamos con Otaku Rumble, con Davido Hengi-kun. Así que no se despegue, todavía falta bastante. Y bueno, siempre está aquí nuestro grandísimo auto DJ. Así que no se alejen de aquí, de Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica. Y nada más, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Y bueno, si me ven, bueno, si ven una loca ahí caminando con cabello azul, verdoso y audífonos rojos, seguramente soy yo. Así que no duden en saludarme. Y bueno, por favor, empezando la semana, no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el corazón y nos llena el alma de alegría. Yo los quiero y nos vemos. Y nos escuchamos el día de mañana, martes. ¡Chao!

座る目なんかついてないんだけど、やっとあと一日、yeah、浮かれた気持ちで過ごすくらいで、今週末は何をしようか、最近見てないし映画とかもいいな、いつもよりちょっと可愛い格好して思ってたら、急に明日が待ち遠しいとなる。早く